Hola, soy Cristian y os voy a contar la biografía de María Cristina Salas Vázquez, que hoy tenemos la gran suerte de que esté al otro lado de la línea. María Cristina Salas Vázquez estudió Derecho y se diplomó en la Escuela Municipal de Arte Dramático en Buenos Aires. Ha intervenido como actriz en televisión, cine y radio. En la actualidad vive en la provincia de Alicante, junto con su marido y su hija. Publicó su primer libro, El amanecer permanente, en el Instituto de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación de Alicante. En el año 2004, la editorial RBA le publica su segundo libro, El hada Marilina, un volumen de 6 cuentos cortos con un personaje central de una hada que lleva mensajes a los niños adultos de amor, respeto y armonía hacia todos los seres vivos. En abril de 2008 presenta su tercer libro, Las nuevas aventuras de la hada Marilina, editado por RBA. Los libros de Cristina, El amanecer permanente, El hada Marilina, Las nuevas aventuras de la hada Marilina, La historia de Lil, El gran libro de las hadas del mundo y El último árbol. Hola Cristina y bienvenida a los estudios de Radio Solidaria. Mira, ¿desde cuándo vienes a Alicante? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Me estás hablando tú, ¿verdad, Cira? ¿Sí? La pregunta me la puedes repetir, que no la he escuchado bien, discúlpame. ¿Desde cuándo vives en Alicante? Ah, ahora sí te la escuché, perdona. Pues mira, llevo aproximadamente viviendo en España, porque he estado viviendo en varios sitios de España, aproximadamente unos 27 años, más o menos. Lo que ocurre es que, como te darás cuenta, el deje no lo he perdido, ¿eh? ¿Por qué razón? Preguntarás tú. Porque cuando uno es pequeñito y nace en un sitio determinado, acostumbra a repetir a través de los sonidos que escucha la misma dicción. Y como yo llegué aquí con muchos años, para cambiar la dicción, o sea, para que tú me comprendas bien, en vez de decir ciudad, como digo yo, o decir ciudad, como dices tú, tenía que ir a un foniatra que me explicara cómo colocar la lengua y pronunciar correctamente. ¿Me expliqué bien? Sí. Me alegro. Síntesis, ¿cómo? 27 años. Dime. Cuéntame. ¿Cómo un estudiante de Derecho escribe cuentos? Bueno, tú sabes que los cuentos nacen dentro de ti. Todas las personas escriben, les encanta escribir. No importa lo que hayas estudiado, aunque realmente las leyes no tienen mucho que ver con los cuentos, ¿verdad? Pero como yo, cuando era pequeñita como tú, ingresé en un instituto vocacional de arte infantil, donde estudié cerámica, estudié teatro, estudié títeres, estudié muchísimas cosas, ya me empezó a gustar el mundo de la imaginación y de la aventura. Y cuando tenía 11 años aproximadamente, comencé a escribir poesías. Luego, a los 18 más o menos, empecé a hacer adaptaciones de libros, de cuentos que inventaba. Y un día, se me ocurrió escribir mi primer libro, que fue El amanecer permanente, como bien explicó Cristian en la introducción, al cual lo felicito porque lo hizo muy bien. Dime, Cira, te estoy escuchando. ¿Dónde escribes tus cuentos? Los escribo, te refieres al objeto, ¿verdad? ¿En dónde los escribo? Sí. Pues los escribía cuando empecé, los escribía algunos a mano. Después utilicé una máquina de esas que seguramente tú no has conocido, que hacen clac, clac, clac, clac, clac, clac. Luego me compré una máquina eléctrica y por aquel entonces tuvimos la suerte de que nació el ordenador o la computadora, como suelen decir en algunas partes del mundo. Porque tú eres de la época del ordenador y cuando tengas unos años más vas a ver la maravilla que es tener un ordenador, porque todo lo que escribes queda guardado. Yo en aquel entonces, cuando escribía en máquinas normales, que tú no las has conocido, pero si les preguntas a tus papás seguro que te muestran alguna, cuando cometías un error tenías que volver a pasar otra vez toda la hoja y era un trabajo terrible, ¿sabes? Entonces habitualmente escribo en el ordenador porque es muy cómodo, me guarda todo lo que he escrito y además que lo puedo dejar detenido el cuento hasta que tenga un momento para continuarlo. ¿Cómo le pones los títulos a tus libros? Pues mira, ¿cómo, perdona? ¿En qué te inspiras? Ah, ¿en qué me inspiro para poner el título? Pues mira, generalmente cuando se me ocurre el cuento tiene un nudo dramático, un argumento, ¿sabes? Y entonces, a través de lo que trata el cuento, yo pongo el título, porque así de esa forma los niños saben de qué puede ir el cuento. Por ejemplo, mira, ahora, en marzo, la editorial San Pablo me va a publicar un libro que se llama Ikeria, una princesa atemporal. Entonces, yo ya te estoy diciendo que se trata de una princesa, que se llama Ikeria. Se podría llamar Cira, pero a mí se me ocurrió ponerle Ikeria. Entonces, ya saben los niños, cuando vayan a leer el cuento, que trata de una princesa que está fuera de este tiempo, ¿sabes? Y entonces les pongo ese título para darles una idea de lo que va a tratar. Cuéntanos, ¿de qué trata el Hada Marilina? Mira, el Hada Marilina te encantaría a ti. Ese es un libro que realmente le gusta muchísimo a las niñas. A algunos niños también les ha gustado mucho, ¿sabes? A ti te encantaría porque la protagonista de ese libro es un hada. Y yo, en vez de escribir una historia única, en vez de escribir una sola historia, cuento 6 cuentos donde la protagonista es el Hada Marilina. Y el Hada Marilina es preciosísima. Mira, huele a tomillo en flor. Tiene el pelo de color de hilos de oro. En su cabeza tiene una corona de flores frescas. Sus ojos son de color ámbar caramelo. Y su vestido es del color del arco iris, pero además tiene unos cristalitos en el vestido que cuando camina se escucha como un glan, glan, glan. ¿Y sabes qué utiliza para hacer una casa invisible al ojo humano? ¿Se te ocurre, Sira? No. Pues utiliza, ¿qué tienen las hadas? Utiliza la varita mágica. ¿Y quieres que te diga las palabras mágicas que dice para hacer una casa invisible al ojo humano? Sí. Dice, undi, bi, undi, pali, mi, nu. Pon tu mi casa en forma de nu. Y ahí arriba apareció una casa invisible al ojo humano, en un bosque. ¿Te gusta? Sí. Pues te encantaría leerla. ¿Sabes? Es difícil. ¿El qué es difícil? ¿Leerla? ¿Eh? Lo lee la hada. ¿El hada? ¿Es difícil por qué? ¿Qué es lo que te parece difícil? Las palabras que dice. ¡Ah! El undi, biundi, pali, binú, pon tu mi casa en forma de nu. Pero eso. Una vez que la aprendes es divertidísima. Además ella pega saltitos y así coge un rayito de sol para bebérselo y alimentarse. Da un pasito al norte, un pasito al sur, un pasito al este, un pasito al oeste y al centro. Y ahí levanta una tacita de té para tomar rayitos de sol. ¿Te das cuenta lo divertida que es? ¿Eh? Cuéntame, ¿qué otra cosita me quieres preguntar? Nuestro proyecto Radio Solidaria, amiga, es para ayudar a los niños más desfavorecidos de Manta, Ecuador. ¿Qué opinas de nuestra radio? Mira, a mí me parece maravilloso que unas maestras que tienen tanto trabajo que realizar, porque yo tenía una hermana que lamentablemente murió, que era maestra y se levantaba muy temprano para irse al colegio y tenía niños pequeñitos como tú y como Cristian en la clase y trabajaba hasta muy tarde y luego llegaba a su casa y se ponía a corregir lo que había explicado y luego preparaba la tarea para el día siguiente y luego tenía que cuidar de su casa y de sus hijos. Era una tarea que ella tenía que realizar tan difícil, tan complicada, Y te explico esto porque conozco muy desde dentro el trabajo de las maestras. Entonces, te explico, que unas maestras tengan tiempo para crear esta maravillosa radio que llega a estas partes del mundo que están tan lejos, porque Ecuador está muy lejos, Perú está muy lejos, son sitios que tenemos que atravesar un océano enorme, como el océano Atlántico, y que a través de estos hilos invisibles, que es la radio, que es Internet, nos podamos conectar con otros niños que de apariencia son diferentes a ti o a Cristian, pero que en el interior todavía conservan la misma candidez, la misma dulzura que tienes tú, es maravilloso. ¿Te das cuenta? Para mí es fabuloso y además siempre, siempre me encantó la radio. Porque cuando yo tenía tu edad no había televisión, no había ordenador. Y entonces los niños nos divertíamos observando las radios. Y nos parecía maravilloso que alguien de un objeto tan pequeñito pudiera hablar o nos pudiera transmitir música. Y si utilizamos este medio para realizar cosas que puedan favorecer a los niños, me parece estupendo. ¿Te he contestado? Sí. Me alegro. El tema de este programa es nuestros abuelos. ¿Quieres contarnos alguna anécdota que tengas con tus abuelos de cuando eras pequeña? Mira, yo de mi abuelito no te puedo contar nada porque murió muchísimos años antes de que yo naciera. Pero de mi abuela podría contarte tantas anécdotas que no alcanzarían programas de este tipo ni de cualquier tipo para hablarte de ella. Porque mi abuela fue y es y sigue siendo, aunque está muerta, uno de los personajes más importantes que he tenido yo en mi vida. Pero te voy a contar uno solo porque tenemos muy poco tiempo y es que jamás me podré olvidar en la vida cuando llegaba la noche y yo le tenía muchísimo miedo a la oscuridad y todas las luces se apagaban, ella se acostaba al lado de mi cama y entonces yo le decía, abuelita, abuelita, no me puedo dormir. Y entonces ella me decía, no te preocupes, dame tu mano que te voy a contar un cuento. Y entonces me contaba el cuento de la Cenicienta, el cuento de la Bella Durmiente, el cuento del garbanzo, ¿sabes? Todos los cuentos que te puedas imaginar los sabía mi abuela. Y yo me dormía escuchándola. ¿Te ha gustado? Sí. Esa es una de las anécdotas más bonitas que tengo de mi abuela, ¿sabes? Muchas gracias por concedernos tu tiempo y por tu colaboración con Radio Solidaria, amiga. Esperamos tenerte de nuevo en otra ocasión en nuestra radio. Yo te agradezco a ti, que lo has hecho perfecto. Eres la entrevistadora más agradable que he conocido. Y también un beso grande para Cristian, para Amada, para María José, para vuestro colegio. Y por supuesto que podéis contar conmigo todas las veces que queráis. Un beso. Os envío un beso muy grande y un hasta pronto.